Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Cuándo te diste cuenta que los rubios representaban muy bien lo que habías querido hacer? Quizás es una pregunta que valga genéricamente respecto de cuando un director se da cuenta de, cuando ve el primer corte, cuando la ve en el estreno comercial, cuando filmó una escena. ¿En tu caso cómo es? ¿O cómo fue? Mira, yo creo que encontré los rubios o eso que yo quería representar cuando me encontré en el barrio donde secuestraron a mis padres, con el testimonio de la señora que vivía enfrente, y ella nos describe como rubios, que es ahí donde aparece el título, de hecho, de la película, porque no... Que nadie lo podía creer que le pusieras ese título. Exactamente, en un principio no, tenía diversos títulos, pero yo sabía que estaba haciendo una película sobre esta idea que era la ficción de la memoria, que era un poco un concepto un poco engolado y también esquivo en cierto sentido, o sea, o por lo menos así se leía, como que yo quería esquivar el bulto, digamos, como que no me hacía cargo de algún modo del drama o de la tragedia que significa o que es esa historia, ¿no? Uh-huh. Mi propia historia con esa idea. ¿Te acusaron? Sí, de algún modo sí. Y cuando escucho el testimonio de la señora, que es además de decir que éramos todos rubios, aunque no lo éramos claramente, aunque para el barrio sí lo éramos, también había algo muy interesante en su relato, que era esta idea como entre los mandados y las balas. Ella describía permanentemente, como decía, cosas como, ¿viste cuando baleas una casa? Como si fuese lo más natural del mundo, ese tipo de frases, y también esto, ¿no? O sea, ella iba hacia las compras y después hablaba de, bueno, de armas. En un momento decía también una cosa así como, se llevaron dos camiones de cosas de la casa, y le preguntamos, ¿y qué se llevaron? Y computadoras, que eran los 70, ¿no? O sea, por supuesto que no era lo que es la, qué increíble la construcción. La construcción, ¿no? ¿No? Eso. Entonces, para yo ahí encontré... supe que lo que estaba contando estaba bien, de algún modo. A la hora llegó él, me lo trajeron con un camión amenazando. Amenazando, mi marido, no, mamá, te venía custodiando, los tipos que son los tipos. Y un señor que dio la vuelta le dijo, no le hagan nada porque esa es buena gente, dice, ¿viste? No, se fueron los tipos, no hicieron nada. Nosotros no hicieron nada. Fue una maravilla porque no se pasaron mal, al contrario. Hasta lo hicimos amigo y todo con ellos, ¿viste? Mi esposo le llevaba para tomar mate. No pasó más nada, en el barrio se llevaron solo a esa gente. Sí, no, después no pasó más nada. Después hubo una tranquilidad súper. ¿Usted se acuerda del nombre de esa gente? No, del nombre no nos acordamos. ¿Sabes qué pasa? Nosotros nos conocíamos así del barrio, ¿viste? Prácticamente. Luego una de las chicas llamaba Andrea, que era la más grande. Y Robertina, que era la más chiquita, y la del medio no me acuerdo. Eran tres hermanos. Y del matrimonio no recuerdo los nombres. Pero en sí, como vecinos, eran macanudos, ¿viste? Nosotros nunca un problema, al contrario. No, lo lamento, pero no se acuerda. ¿Y las nenas jugaban con ustedes? Sí. ¿Cómo cuando eran chicos? Claro. Sí, la mayor tiene mi edad, prácticamente. Digo, son tres nenas rubias, el señor es rubio, la señora es rubia. Son todos rubios. Cuando yo di ese dato... Dijo, los equivocamos, rajaron para allá. Yo, a mí personalmente, cuando veo la película terminada, me cuesta mucho, porque creo que me cuesta mucho el desprendimiento. Es un momento que en general no la paso muy bien, que digo, ¿qué es esto que hice? ¿Por qué lo hice? ¿No? Después con el tiempo decantó y creo que sí, que Los Rubios era la película que yo quería hacer, y etcétera. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es la directora y guionista cinematográfica Albertina Carri. ¿Te enseñó algo la película sobre tu historia? A ver... Me enseñó, que es una palabra grande, me enseñó, pero... Hace una cosa, ponele la que te parezca que corresponda, la película que hice me... Claro, sí, yo creo que sí, que muchos, o sea, fue... A ver, es una película muy enorme en mi vida en un punto, y en muchos, digamos, pero bueno, desde partiendo de la base que es una película biográfica, ¿no? Uh-huh. Eso ya es una entrega muy muy grande. Digo, como persona, como realizadora, fue un movimiento, digamos, emocional muy fuerte, así que en ese sentido, sin dudas, hubo un gran aprendizaje. Y después sacándole el tono terapéutico a la cuestión, que no se lo quiero poner porque creo que no le corresponde a la película, pero sí me encontré con muchas cuestiones y partes de mi historia que sin darme cuenta las pude abordar. No sé, yo por ejemplo cuando estudiaba en la Universidad del Cine, me acuerdo que un profesor contó que él tenía mucho vértigo y que un día se encontró filmando una cosa en un helicóptero y cuando lo veía por cámara no tenía problema y no le daba vértigo. Uh-huh. Que si se imaginaba colgado de un helicóptero le parece imposible. Y a mí me pasó algo así, digamos, con cosas menores como preguntarle a mi tía, qué sé yo, si mis padres fumaban o no, ¿no? Pequeñeces, pero que por ahí, en el cotidiano y en lo arrasadora que es la vida cotidiana, eso, no me animaba o se me pasaba. Albertina Carri nació en 1973 en Buenos Aires, donde actualmente vive y trabaja. Es hija del sociólogo Roberto Carri y de la licenciada en letras Ana María Caruso, desaparecidos el 24 de febrero de 1977. No quiero centrar todo el entrevista, ni mucho menos en Los Rubios, aunque es un antes y un después en tu carrera, uh-huh, si querés. Pero sí me parece que quedan algunos minutos de dedicación porque algunas cosas cuentan mucho más, supongo yo, que lo que se podría revelar a través de otro tipo de narración de tu vida. Contale a la gente que no la vio, yo presumo que entre esta audiencia es mucho la que la vio, probablemente la mayoría. ¿Por qué es una película tan revulsiva, hasta el punto revulsiva, difícil, cuestionada, hasta el punto de que, pero esto elogiosamente, muchos dicen que marcó como un punto de inflexión, vuelvo a usar la figura, como un antes y un después, en la visión de los hijos de desaparecidos? Mira, yo creo que la virtud de la película y de que es también de por lo que genera tanta controversia de algún modo, tantos a favores y en contras, es la falta de solemnidad, digamos, esta idea de apropiarse, que en realidad es mi propia historia, bueno, al ser una tragedia nacional, claramente, uh-huh, ¿no? Creo que también es una película epocal, ¿no? Eso es como algo que yo siempre marco, más allá de... hay algo, digo, en la película que me excede a mí. Digo, era una película que, si no la hacía yo, la hacía alguien. Uh-huh. Era una película necesaria en ese momento. Quizás eso fue como de las primeras de una generación. Pero me parece básicamente que es eso. O sea, éramos, éramos niños y la voz la tenían los adultos y de pronto fuimos adultos y nos encontramos con un discurso propio, de alguna manera. Que igual, o sea, esto tampoco, porque digo, es la película, se dice que es una película generacional y etcétera. Que lo es, de cualquier modo, tampoco significa que se identifique toda una generación con la película. Y uh-huh, también gran parte de mi generación que le genera incomodidad. Los Rubios, el segundo largometraje de Albertina, fue estrenado comercialmente en Estados Unidos y España, luego de recorrer los festivales de Locarno, Toronto, Gijón, Rotterdam y Göteborg. Con Los Rubios, Albertina desafió los discursos dominantes sobre la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Recibió los premios del público y mejor película en el Bafisi, mejor nuevo director en Las Palmas, Canarias, y mejor película en Barcelona. Creo que es un poco eso, es haber corrido, haber puesto la mirada en otro lado. Creo que es en parte el recorrido, digamos, en inverso de ir de lo particular, esta idea de, bueno, fumaban, les gustaba el tango, les gustaba el vals, qué comidas les gustaban, ir como de la cosa más mínima, de mamá, papá, digamos, encontrarse con lo más pequeño para en tal caso después llegar a la cuestión más masiva, digamos, que tiene la esta historia. ¿Y no es también, Albertina, que no mostrás a tus viejos como víctimas? Bueno, también no muestro a mis viejos como víctimas ni en el sentido de sí. Tenían un ideal, pelearon, sí. Comandantes Montos, los mataron. Digo, eso también es revulsivo. Sí, sí, hicieron lo que quisieron, que es algo que a mí, para mí es un motor vital, digamos, siempre para mí eso fue siempre como algo muy importante en mi historia y en mi vida, digamos, que ellos realmente los mataron, los asesinaron, etcétera, pero ellos lo hicieron con mucha convicción y con mucha alegría y felicidad hasta determinado momento, ¿no? Por supuesto, pero sí, eso, la verdad que el lugar de la víctima para mí siempre fue difícil, incluso en mi caso, que soy también víctima del terrorismo de Estado, tampoco me gusta ponerme en ese lugar. A Albertina se la considera un eslabón del denominado nuevo cine argentino. Exploró tanto el policial negro como el documental, en su límite con la ficción, el melodrama pornográfico o el drama familiar. Cuando se los chuparon vos tenías 4 años. Sí. ¿Después cómo sigue la historia? Uy, después ahí nos fuimos a vivir. ¿Nos qué quiere decir? Mis hermanas y yo, tengo 2 hermanas mayores. Ellas tenían, yo tenía 4 y ellas tenían 13 y 11. Uh-huh. Y nos fuimos a vivir con mis abuelos paternos unos meses, creo, luego con mis abuelos maternos aquí en la ciudad de Buenos Aires, y luego nos fuimos a vivir al campo. Creo que eso duró un año más o menos, porque durante ese año del secuestro tuvimos contacto con ellos a través de cartas. Nos mandaban... bueno, había un sitio donde ellos dejaban cartas y nosotros dejábamos cartas y teníamos un cierto contacto. Algunas veces también se aparecieron en la casa de mi abuela, mamá sobre todo, alguna vez apareció. ¿Cómo apareció? ¿Cómo es ese tipo? Un día tocaba el timbre un tipo, eran en realidad creo que eran 2, que le decían el negro y el rubio. Sí. Y eso, y venía mamá, mucho más, no te puedo decir. Creo que papá fue alguna vez a la casa de su madre también, creo que ahí como más concretamente a pedir algún tipo de ayuda. Pero eso, parece que era un modo de operar habitual en ese lugar, donde estaban secuestrados, que le llamaban el Sheraton. ¿Dónde era? En Ciudadela, en una comisaría en Ciudadela. Y que yo filmé cuando hice Los Rubios. Uh-huh. Filmé ahí, conseguí un permiso luego de muchos meses de gestión, pude entrar al lugar. Igual el lugar está totalmente reformado, tuvo varias reformas. Y eso, digamos, y luego de eso nos fuimos a Villa. Una vez que perdimos contacto con ellos, las últimas cartas ya no las retiró nadie. Uh-huh. Es que la familia decidió que nos vayamos a vivir con unos tíos al campo. ¿Esa qué edad tuya es? Y los 5 por ahí. Sí, 5. ¿Cuándo te enterás? ¿Cuándo tomás conciencia de...? Es raro porque es un camino muy largo, digamos. Yo lo que recuerdo es todo el periodo, recuerdo digamos ese primer año, que tengo algunos recuerdos así. Me acuerdo de haberla visto a mamá, me acuerdo del secuestro y también me acuerdo de alguna cosa que me decían, que estaban de viaje, que estaban trabajando, que ya iban a venir. Y luego en el campo, bueno, el viaje se hacía un poco largo y las explicaciones eran cada vez más laxas y más complicadas. Y recién creo que más o menos a los 10, 11 años me explicaron algo un poco más claro sobre... Y lo que recuerdo es un poco lo que cuento en Los Rubios, que me explica mi hermana... me explica algo de unos señores malos y unos señores buenos, y los malos se los habían llevado a mis padres porque eran buenos y tenían ideales, y bueno, y estos señores malos lo querían destruir todo, una cosa así. Y después ya también recuerdo que quiso como explicarme algo más, sobre todo tengo como algunos recuerdos del peronismo, porque a los 12 años era peronista, era fanática de peronismo, y recortaba todas las figuras que aparecían con un primo. ¿Por? Porque éramos locos, qué sé yo, éramos dementes, teníamos algún tipo de De fanatismo coleccionista. Además, ¿pero qué onda? Tipo, en vez de Cafiero, Cafiero en el diario, nosotros lo recortábamos y ahí teníamos carpetas con nuestro archivo sobre el peronismo. Sí. Marquísimo, a los 12 sí, años. Sí, muy raro, muy raro. Sin entender nada, obviamente, ¿no? Pero Para, ¿de qué estamos hablando? ¿De tus 10, 12, 85? Ya eso, claro, porque era plena primavera alfonsinista. Primavera alfonsinista, me recuerdo muchísimo la primavera alfonsinista, porque eran como, una explosión de palabras. Todo el mundo hablaba y ahí me hice peronista. No me preguntes por qué, porque en realidad no creo idea. Que... No, en realidad en mi casa, digamos, la familia... que de crianza, digamos, creo que de mis tíos, y que yo creo que votaron todos a Alfonsín, pero se armaban grandes discusiones, sí, y bueno, y ahí decidí eso, que yo era peronista. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. En Facebook, Decime quién sos vos oficial. Directora y guionista. Está contando quién es, Albertina Carri. Bueno, ¿y cómo sigue la adolescencia, adultez en cuanto a, llamémosle, conciencia plena de lo que había pasado con tus viejos? Mira, yo creo que conciencia plena tuve muchísimo más tarde. Recién creo que a los 15 años entendí que no iban a volver. Cosa que es una locura, porque ya estábamos en el 80 y largos, uh-huh. ¿no? Pero a mi familia creo que le costó mucho. También hay una situación, digamos, ser la tercera, la niña, digamos, pequeña de este caso. Siempre me vieron entonces como más pequeña, ¿no? Siempre algo se cristalizó en esos 3-4 años, que entonces les costó mucho desmenuzar y poder... Tipo que la que había que cuidar. Claro, algo así, sí. La que había que proteger, y también fue mi hermana la que me explicó, mis hermanas las que me explicaron qué eran esto de los desaparecidos y por qué, si estaban desaparecidos, estaban muertos. Sin embargo, igual yo tengo como una conciencia extraña, porque también recuerdo que en algún momento ellas me dieron a leer en Nunca Más, algo en Nunca Más, y eso es anterior, creo que ahí debería tener yo unos 12 o 13, no sé. 84, 85, claro, sí, por ahí. Eso. 84 se presenta. Claro. 85. Bueno, más o menos, 13, 14, yo me acuerdo que me indigné con el libro, dije, ¿qué es esta porquería? ¿Qué necesidad? Y... pero sin embargo reciente digo que me hago que reconozco, digamos, que están muertos tiempo después. O sea, ¿Cómo es en tu caso personal? Bueno, si es tu caso personal, en tu actualidad, o vaya a saber si la pregunta debería ser formulada con un ¿desde cuándo? Pasa a ser un paisaje habitual que tus viejos lo chuparon. En lugar de, puta, ¿qué les habrá pasado? ¿Cómo los habrán torturado? ¿Cómo habrá sido el momento en que los mataron? ¿Cuánto inunda eso y cuánto no inunda a medida que el tiempo pasa? Mira, a mí me pasó una cosa, bueno, ya te digo, desde los 15 años que tengo plena conciencia de que ya no van a volver, de qué significa esto de estar desaparecidos, que... fueron asesinados, digamos, durante la adolescencia también me molestaba mucho decir desaparecidos, yo decía asesinados. De cualquier modo, digo, son muchos años que pasaron de allí hasta aquí, y me pasó algo muy muy fuerte cuando tuve a mi hijo, que tiene ahora 3 años y medio, que me volvió como... Sobre todo me volvió algo de la orfandad, o sea, la falta, digamos. De algún modo yo me había acostumbrado, digamos, a ser huérfana, a estar sola, a esa historia. Y también cómo transmitírsela a él, bueno, me volvió como una angustia medio infantil, por llamarla de algún modo, o no, por ahí, procesada de adulta. Es parte del cotidiano, qué sé yo, no sabría cómo describirlo, es un poco, se vive un poco... Es medio extraño porque a veces tenés una distancia. Mira, mi hermana trabajó muchos años en la Facultad de Sociales y un día me pasó algo muy curioso, que yendo a verla me encuentro con unos afiches, unas cosas que decían Roberto Carri. Yo tuve una sensación como de familiaridad, es algo familiar, pero no me daba cuenta que era el nombre de mi padre. Y eso, hay algo de ahí como entre que te pertenece y no, que es tuyo y no, y que es público y bueno, esto, y que a veces lees las notas en los diarios sobre los desaparecidos y las lees con una distancia increíble, y a veces leo tres palabras y me resulta de una violencia extrema y me pongo a llorar, o sea, me ha pasado. Ahora de grande, hace unos meses, de encontrarme escuchando algo en la tele o esto que cuando habló Videla y me resultaba intransitable. Es un poco así, va y viene. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Te gustaría que tu cine fuera masivo? Te gustaría, porque sé que nunca vas a ser comercial. Sí. Y creo que eso es algo que tenés asumido, de todas maneras, si querés hablar de eso, hablalo. Sí. Pero una cosa es que uno asuma que lo que hace cine o locución, sí, no importa, sí. No va a ser de consumo masivo. Y otra cosa es decir... Puta, me gustaría trabajar en Radio 10 y tener 40 puntos de rating, o me gustaría que me vieran 2 millones de personas la película. Mira, ahora justamente estoy... No lo digo solo por Los Rubios, ¿eh? Sí, no, por todo, no. Por toda tu trayectoria. De hecho, Los Rubios es bastante masiva dentro de mi carrera. Claro, obvio. Sí. Mira, justamente ahora estoy haciendo una serie para televisión, para Canal 9. Pienso en esta idea de lo masivo. Hay un punto donde yo sé que tengo un tipo de relato, por más que insisto ahora que estoy haciendo esta serie para televisión, no tampoco quiero decir que es que la ve mi relato, digamos, y que ahora de pronto es una cosa eso súper comercial ni nada que se le parezca. Me pasa algo, digamos, que yo soy exigente con los relatos, y no me resulta fácil hacer un relato lineal, digamos. La verdad que lo de la masividad es algo extraño, no sabría qué responderte. Sí, me encantaría que lo vea muchísima gente, pero es, qué sé yo, o sea, ¿qué programa harías en Radio 10 para tener 40 puntos de rating? No, yo ni Pepe. Claro, por eso digo. Me gustaría ser masivo así, ¿no? Claro, por eso digo. Digo, a uno le interesa ser, bueno, a uno. Uno es yo. Sí. Prestigioso, pero si el costo de lo masivo es hacer concesiones que son inaguantables para tus escalas de valores, yo ni mamado. No, es que es eso, ¿cuál es el costo? Exacto. No, en ese sentido digo, no, yo sé que nunca podría, por mucha producción que tenga o posibilidades, de hecho a mí me pasó con Géminis, que es creo que es mi tercer película. Géminis en un momento le iba a producir un productor norteamericano y finalmente no llegamos, digamos, a acordar y etcétera, porque me pedía una cantidad de cosas imposibles, o sea, imposibles concesiones muy muy grandes. Sí, bueno, con Los Rubios me pasó también algo similar. En un momento la quiso producir un francés que me propuso que la actriz principal sea una francesa, que me preguntaba a mí, pero ¿y qué son los desaparecidos? Con acento, y que yo le explique. A lo que dije, no, gracias, prefiero hacerla sin dinero, de hecho no la hice sin plata. Sí, Albertina, y ahora que decís eso, porque me parece ligado, hilo, y con el tema del Inca, ¿qué pasó cuando presentás el guión de Los Rubios? Bueno, con el tema del Inca, en realidad lo que pasó fue, creo que ahí es la ruptura generacional, ¿no? Hubo algo como de quiénes son los protagonistas, un poco fue eso. Creo que también eso es una de las cosas que resultó controversial en su momento de la película, que es esto de que yo me puse como protagonista de la historia y no Roberto y Ana María, que son mis padres. Y un poco lo que el Inca, no el Inca, sino ese jurado específico que estaba en ese momento del Inca... Por las dudísimas, recordemos, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, ¿no? Claro, ese jurado de preclasificación en ese momento me pide, me manda un escrito muy curioso en el que me dice que lo que yo tengo que hacer es realzar la figura de mis padres como dos militantes, que es válido, pero yo no quería hacer esa película, digamos, que haga alguien una película sobre eso si quiere. Es una película válida, quiero decir, no era la película que yo estaba tratando de hacer, ni cerca. Hoy cuenta quién es la directora y guionista cinematográfica Albertina Carri. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos por la radio pública. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. ¿Qué es lo que te pasa con Pichón ahora? Si sabes que es bruto. Eso ya lo hablamos a la tarde. ¿O no te alcanzó? A dormir. Mamá. ¿Qué hablamos? ¿Cómo no se puede hablar? ¿A vos no te importa que hablen así de tu hija? Poldo, ¿qué esperas que diga la gente si esta no habla y gritas como un chancho? No es normal. Que ese hijo de puta se ande cogiendo todas las ovejas de todos los campos. Eso no es normal. Ya va a aprender a hablar. Leopoldo. Directora y guionista. Está contando quién es Albertina Carri. ¿Vos y la militancia? Porque hay dos puntos con vos y la militancia que vamos a tener que dividir necesariamente. Uno es Albertina Carri e hijos, porque nunca en hijos. Y el otro tiene que ver con tu carácter de lesbiana, tu pareja con Marta Dillon, toda la historia con tu hijo, etcétera, que en todo caso lo separo porque después lo quiero abordar específicamente a partir de lo que es tu mirada sociológica respecto del tema. Pero empecemos por militancia, hijos, esa cosa de la obligatoriedad de que soy hija de desaparecidos y tengo que militar necesariamente, ni siquiera digo que en hijos. Sí, sí, sí. En algo. Porque es como que viene el mandato desde el fondo de los tiempos. Sí. Bueno, yo siempre me peleé mucho con la militancia, porque en general, porque digo, porque hay como una, un poco por esto, porque para mí es una carga, digamos, es como esta idea de mandato, ¿no? O sea, eso. Yo personalmente me peleé, quiero decir, ¿no? No es que salí pero cuestiones a la militancia. No, sino que yo personalmente sé que no estoy capacitada para militar en esos términos, digamos, de militancia ortodoxa. Creo que, sin embargo, mi cine es muy militante. Todo lo que he hecho, o sea, hasta te diría, Barbie también puede estar triste, que es un corto con muñecas, es también una película militante. En ese sentido me reconozco como militante, o sea, sé que no tengo a esta altura, digamos, luego de haber pasado por muchas instancias, sé que no tengo capacidad para soportar una militancia. En el caso de hijos, que en el momento en que se crea hijos, y yo particularmente no quería saber nada, digamos, primero con estar dentro de una organización que se llame Hijos. Para mí era como terrible seguir siendo hija en ese momento. Sé que voy a ser hija toda la vida, voy a ser hija de desaparecido toda la vida, pero bueno, no tenía ganas de identificarme de ese modo con eso. Y Y en el caso de la militancia en general es esto que te digo, no creo que es una no lo pienso como incapacidad en términos negativos, sino como sencillamente no es para mí. La incursión de Albertina en las técnicas de animación dio como resultado los cortometrajes Aurora y Barbie también puede estar triste, una ficción distinguida como mejor película extranjera en el New York Mix Festival. Te voy a leer una respuesta de el suplemento Soy de página de 2008. Uh-huh. Estamos a 4 años largos, creo. Sí. La pregunta, que en verdad es una reflexión, dice: es notable el machismo cuando se piensa en cine de temática gay. Hay directores como Greg Araki o Todd Haynes que son indies, pero en realidad también son celebridades. No pasa lo mismo con las mujeres. Vos asentís a eso. Uh-huh. Y decís: en cualquier rubro hay muchísimos más gays visibles que lesbianas visibles. Es totalmente distinta a la construcción social del gay y de la lesbiana. No cae muy bien la lesbiana. A mí me ha pasado que me dijeran: no cuentes que sos lesbiana, ¿para qué? Cuando en realidad al gay se lo festeja un poco. Hay algo más bajón en ser lesbiana que en ser gay. Ser gay es más divertido. Por eso es más difícil. Cuando vos publicaste la carta en Soy, ahora lo estoy resumiendo yo, sí. Esto ya no es literal, uh-huh. Contando que eras lesbiana, que sos lesbiana, recibiste que te preguntaran, ahora que lo dijiste, ¿vas a militar? Otra vez la misma cara. Claro. Yo pensaba, esta pobre mina hizo la película Militante los Rubios. Ahora entonces milita en Hijo. Claro. Dice que es lesbiana. Ahora entonces milita por ser lesbiana. Pero bueno, después si querés hablamos de esto. A 4 años, ¿sí? ¿Sigue vigente que al gay se lo festeja, ser lesbiana es más jodido? Sí. ¿O se avanzó en términos geométricos respecto de eso? No, yo creo que no. No sea, en términos geométricos no, para nada. Creo que las nuevas generaciones justamente son mucho más abiertas, digamos, viven mucho más abiertamente su sexualidad, ¿no? De hecho hablan de poliamor, de bisexualidad, uh-huh. Qué sé yo, con una libertad que en mi época era como una locura. Y soy joven. Claro, pero tu época saca la vuelta de la esquina. Mi época saca la vuelta, por eso, vuelta sí. Pero por eso yo me permití lo de proyección geométrica, con claro. Algo que dijiste sí. En el 2008, ¿entendés? Sí, pero yo creo que sí, que sigue existiendo, digamos, ese imaginario. Mucho más, yo trabajo en cine, en lo audiovisual, digamos, sí. ¿No? Porque en este momento estoy justamente haciendo televisión con un equipo de técnicos, o sea, que gente, digo, que se dedica al arte, que es muy abierta, que etcétera. Ahora, cada vez que yo hago un chiste sobre que soy lesbiana, y se ponen colorados. En el mismo ambiente. No les es fácil. No es fácil de digerir. No. Creo que es eso, digamos, son muchos años de represión y si te pones a pensar, digamos, de unos años para acá, gays públicos siempre ha habido y lesbianas públicas solo un par de militantes, digamos. ¿Por qué suponés que solo por los años del machacar, o hay componentes sociológicos, antropológicos, que en todo caso son los que explican los muchos años, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que se rechaza más de una lesbiana que de un gay? Mira, yo creo que primero que nada es una cultura machista, digamos, partiendo de esa base, digamos, el hombre tiene derechos, muchos más derechos que la mujer, a elegir y a todo. La película está tan lejos del paraíso, la americana, digamos, que ella se enamora de un negro y no puede igual nada, se la acusa de cualquier cosa ante uh-huh. semejante desatino, y el marido de ella se enamora de un hombre y se va con el hombre. Entonces, digamos, creo que ahí está claramente narrado, ¿no? Una vez me parece que ejemplificaste con esto de si dos minas se tocan, están haciendo el amor, masturbándose, lo que fuere, y hay un macho adelante, sí, se calienta, está todo además, bien, sí. Pero porque la figura es la del macho, no la de claro, las minas. Claro, exacto, sí, sí, sí. Bueno, de hecho es eso también, ¿no? Es muy, una escena de sexo o de amor, como sea, entre dos hombres, rara vez se piensa para que caliente a una mujer. Ahora, una escena de dos mujeres siempre es para caliente a un hombre. Es en pos de, siempre uh-huh. Es un poco esta idea. Por eso me parece que es parte, digamos, de esta idea de que la mujer tiene menos derechos. ¿No es cierto? Entonces, que tome una decisión tan radical como no elegir a un hombre, bueno, eso, se piensa en términos radicales, es como si querés sale de la cultura. Y también creo que está la idea de la madre también ahí, claro, ¿no? Eso iba, ¿no? Claro, bueno, a ver madre, si mi mamá todavía... Claro, la madre es, es lo más grave, digamos. Su tercer largometraje fue Géminis, presentado en la quincena de realizadores del Festival de Cannes y estrenado comercialmente a nivel nacional e internacional en 2005. Si querés contestarlo, la advertencia no va porque quiero preguntar intimidades que no creo que correspondan. Me refiero solamente a entender esta lógica en tu caso, que uh-huh. Hay una lógica por cada persona en algunas cosas, supongo. En tu caso... A ver, hija de desaparecidos, con toda la historia que contaste, con todos los traumas, que te enteraste muy tarde. Además, en una sociedad machista, asumirte lesbiana, ¿te costó demasiado o al contrario? ¿Te fue más fácil porque ya el drama estaba incorporado a tu vida? El drama en el sentido de sí. Tener que bancarte situaciones jodidas socialmente. No porque sea un drama, está claro. Sí, ¿se entendió? Sí, se entendió. No, a mí no me costó para nada asumirme lesbiana, digamos. Fue como muy... digamos que siempre tuve una personalidad un poco temeraria cuando era más chica. Ahora estoy más grande, menos. Pero eso, digamos, sencillamente un día me di cuenta que me gustaba una mujer y estuve con ella y el día que me enamoré de una mujer se la presenté a mi familia y así fue. Por eso de hecho también me enojé mucho cuando fue esta cuestión de la ley de matrimonio igualitario, porque en alguna nota muy maliciosa sacaron pusieron los que ahora se animan a salir del closet, y yo me indigné porque yo nunca estuve en el closet, digamos, que es la verdad que nunca estuve en el closet, nunca. La verdad es que no sé si me fue más fácil o más difícil. En ese sentido, digo, yo también creo que no en la película, sino en el libro de los rubios. Digo, a mí lo que me pasó muy pequeña, y entonces tampoco tengo referencias de cómo hubiese sido yo sin eso. Eso es eso que soy, digamos, no, claro. Soy. También, digamos, lo que sí tuve la suerte, digamos, de dedicarme al cine, que es un ambiente, digamos, mucho más, supongo, más permisivo. Más permisivo y más sencillo de llevar adelante, bueno, tu libertad, ¿no? Que quizás en otros espacios. Pero nunca lo viví como un drama el ser lesbiana, para nada. De hecho, durante muchos años digamos, en el momento que quise tener hijos, que me dio ganas de ser madre, para mí nunca fue un problema ser lesbiana, digamos. Mi único problema era no estar en pareja, no quería tener un hijo sola. Tenía claro que quería tenerlo, eso, en pareja. Pero eso, para mí nunca fue un impedimento, sino todo lo contrario. Para mí siempre fue como un motor, algo de... que me dio mucha vitalidad, digamos. Uh-huh. Bueno, porque claramente me encontré, ¿no?, con mi deseo, ¿no? Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Hoy cuenta quién es la directora y guionista cinematográfica Albertina Carri. ¿Cuánto te gusta que te pregunten más sobre esto que sobre cine? ¿O al revés? Mira, No por el carácter de lesbiana, sino sí. por lo que es tu pareja con Marta Dillon, sí. el tema del trío con Ross, el diseñador, que es el padre de tu hijo o del hijo de ambas. Si querés te cuento que además tengo dos nietos, ya para mezclarte completamente. Bueno. No, pero digo eso, estoy acostumbrada, o sea, a ver... Cuando yo te hablaba un poco de esto de las del tipo de narración que tengo. En mi primera película, que es No quiero volver a casa, sí. Yo hago un, o sea, empieza la película hasta los 10 minutos es un tiempo y vuelve atrás sin decir ni nada, sin decir agua va. Vuelve atrás, sencillamente, no cambia el color, no pasa nada. Vos te tenés que dar cuenta y punto. Yo estoy acostumbrada a este tipo de narraciones. Para mí, digamos, es un poco eso, la vida, y no es solo lo que me pasa a mí, que digo, también a mi alrededor, cuando escucho las historias de eso, de lo que pasa alrededor y etcétera, creo que un poco una de las cosas en las que peca el discurso masivo también es esta idea de la hegemonía, de que todo sea muy parecido y todo muy similar. Homogéneo. Por eso, en ese sentido, digo, a mí no me molesta. O sea, en algún momento, digamos, me pasó con los rubios que me cansé mucho que me pregunten por los rubios. Bueno, porque me pasé largos años contestando sobre los rubios. Pero eso no la verdad es que no me molesta hablar ni de los rubios ni de mi relación con Marta ni de cine, depende qué. ¿Y qué sí te puede llegar a molestar que te pregunten? Así ya de paso lo descarto. No sabría. Pero bueno, si no se te ocurre. No, en este momento no sabría qué decirte, pero cuando me hagas la pregunta te voy a avisar. La rabia es su cuarto largometraje, una mirada muy original sobre la violencia que encubre el bucólico paisaje de la Pampa argentina. Contá cómo surge algo que yo sí me lo voy a permitir rotularlo de muy valiente, que es el modo en que mostraste tu pareja y la decisión de tener un hijo con esa pareja a través de un tercero. Eso me pareció muy valiente, y no valiente solo... respecto del ambiente periodístico, o en todo caso, porque soy del ambiente periodístico, me consta que en el propio ambiente periodístico hay que ser muy valiente para saber contarlo como lo contaron ustedes, vos y Marta. ¿Qué querés contar de eso? Porque en serio es muy valeroso. Bueno, creo que en ese sentido hay que también yo debo reconocer ahí la influencia de Marta, que sí es una militante, claramente. Marta es Dillon, periodista de Página 12, claro. Ella fue la que me propuso, bueno, le propusieron a ella, de Pablo Plotkin, de Rolling Stone, le escribió a ella, que es a quien conoce. Ella me propuso la nota en su momento, y a mí en un principio dije, pero ¿para qué? ¿Por qué exponer a nuestra familia? ¿Qué necesidad? Bueno, luego entendí que ese relato, más allá de que es mi propia historia, digamos, podía ayudar a mucha gente, digamos, acompañarla en este proceso, abrir muchas cabezas, muchos corazones, eso, digamos. Nosotros, digo, yo, esto que te digo, yo siempre lo viví con muchísima libertad, y en el momento que quise tener un hijo lo tuve, y tuve, con Marta le pedimos a Ale, que es el padre. Ale es Ross. Ale Ross, el diseñador padre, de las 12. El padre del niño, al que le pedimos su donación, y básicamente si él quería ser el padre, y de hecho es el padre, ¿no? Furio le dice papá y etcétera, tiene una relación muy muy importante. Furio es el nene. Y Furio es nuestro hijo. Y nada, eso digo, pero yo en algún momento me di cuenta de que era una privilegiada, digamos, en haberlo vivido así, privilegiada en muchos sentidos, o sea, además de sociales y económicos, pertenezco a una clase media, también emocionales, digo, porque también en algún sentido, de algún modo, he sido criada con cierta libertad para poder haber hecho el camino que hice. Y bueno, entonces en ese sentido me pareció que estaba bueno poder brindar eso a quizás otras personas que les es más difícil su entorno familiar, su entorno social, etcétera. ¿A vos no te costó nada eso? Familia, entorno social, digo. La verdad que no. No, pero para nada. Si busco anécdotas, no, la verdad que no encuentro. Y de cualquier modo eso, digo, yo he sido siempre como muy muy directa, ¿no? Esto te gusta o no te gusta, no hay como medias tintas. Supongo que habré perdido también así gente en el camino. Justo te iba a preguntar, ¿perdiste gente? Yo calculo que sí. Pero nada memorable, digamos. O sea, gente que no. Gente que ya estaba perdida. Claro, que ya estaba perdida. Gente que probablemente ya estaba perdida. También, convengamos que cuando yo digo familia, digamos, mi familia es. Son mis hermanas, mis sobrinos y algunos tíos, tías desparramadas que me han quedado, pero eso, ¿no? Bueno, mis abuelas en su momento. Mi abuela, una de mis abuelas vivía, la cual. Cuando yo iba a comer a la casa me decía, pero ¿y cómo? Pues siempre estaba el plato para Marta, ¿no? Sin que yo haya tenido que decirle nada. En televisión, Albertina Carri dirigió, junto con Cristina Vanegas, el telefilm Urgente, una producción de Canal 7, una película que reflexiona sobre morales impuestas por instituciones injustas. ¿Los rubios es lo mejor que hiciste? No, lo mejor que hice yo creo que es La rabia. ¿Por qué? Cinematográficamente yo creo que es mucho mejor. Los rubios a mí igual es una película que me gusta mucho. Me parece una película muy particular e irrepetible. La rabia también, digo, pero La rabia tiene una búsqueda narrativa, ficcional, que, no sé, yo siento que llegué a un punto del tipo de relato que quiero hacer con La rabia. Los rubios, eso, me parece una buena película, me parece, y también, insisto, es una cosa muy muy particular, un ensayo irrepetible. Bueno, yo en realidad podría repetirme una y otra vez y vivir de eso, pero no es mi estilo, digamos. www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Albertina Carri, Decime Quién Sos Vos. ¿Te gusta el cine argentino? Sí, hay cosas que me gustan mucho. Pero el promedio, ¿te gusta más de lo que te disgusta? A mí, por ejemplo, me pasa al revés. Cosa que se dice que no se debe decir en voz alta. Sí, no. Me disgusta más que lo que me atrae. Sí, no. Me parece pretencioso. Sí, tengo que evaluar así a grosso modo, diciendo como generalidad, sí, me disgusta más de lo que me gusta. Pero creo que hay grandes obras. ¿Cuándo se te ocurrió que era el cine y no el teatro, las artes plásticas? Es decir, de tu relato se desprende, de lo que contaste acá y de lo que uh-huh. Uno lee de tu historia, que siempre estuvo claro que eran ciencias artísticas, uh-huh. En todo caso blandas, uh-huh. Y que nunca ibas a quedar, no sé, en exactas, en la matemática. No, química. Me encantaría. Pero, ¿cuándo aparece el cine como especificidad? Uh-huh. Yo creo, tengo una teoría, que es que cuando me di cuenta que no era buena para nada. O sea, no sé escribir bien, no sé dibujar bien, no tengo ningún talento para la música ni para actuar, y entonces es el mejor rol que podés encontrar es ser directora. O sea, tenés una sensibilidad, te das cuenta. No, igual esto es como un chiste que hago sobre mí misma, pero pero hay algo de eso, digo. En realidad yo lo primero que quise, siempre quise ser periodista, porque lo que quería era escribir. Después me di cuenta que quería escribir, pero no me interesaba escribir crónicas ni nada parecido. Y es como una deuda pendiente igual la escritura. Creo que en algún momento, digamos, puede ser que también lo abandone todo. ¿Que lo abandones todo y te dediques a la escritura? ¿Periodística? No, periodística, ni loca me dedico al periodismo. Ya con estar casada con una periodista, sé que lo último a lo que me dedicaría en mi vida es al periodismo. La verdad es que el cine fue un poco accidentalmente. Yo entré a estudiar cine porque a mí me gustaba escribir y quería escribir guiones. Cuando me empecé a escribir guiones, empecé a trabajar en cine, en el equipo de cámara. Y entonces decidí que lo que quería era escribir guiones y hacer cámara, que era una forma medio encubierta de dirigir, ¿no? O sea, uh-huh. Vos escribís el guión, haces la cámara y estás casi dirigiendo. Y entonces un día dije, bueno, voy a probar a ver qué es esto de dirigir. Además me formé, digamos, todo ese periodo, digamos, en el que empecé a trabajar en cine. El director de fotografía, que era mi jefe, digamos, yo trabajaba para ese equipo, era el Chango Monti, y el Chango sostenía la teoría de que si te ibas del equipo de cámara al equipo de dirección, descendías un escalón. Entonces, si te ibas del equipo de cámara al de dirección, bajabas, descendías, porque ellos son la alcurnia del cine. Y entonces, nada, un día decidí probar, dije, bueno, voy a probar con un corto, y todavía recuerdo ese día, digamos, ese primer día de rodaje, y me di cuenta que era claramente lo que quería hacer en mi vida. Y de hecho, eso es muy esforzado. En este momento, por ejemplo, yo estoy a 8 semanas de rodaje, editando 4 o 5 capítulos a la vez, o sea, duermo 3-4 horas por día, y estoy feliz. O sea, es como realmente es algo que me encanta hacer, que puedo no dormir, puedo como dejar de hacer un montón de cosas por estar totalmente tomada con un trabajo de dirección, porque realmente es lo que me gusta hacer. ¿Se administra bien el cuidado del pibe con tanto laburo? No, en este momento no. Es la primera vez, digamos, en 3 años y medio que de alguna manera estamos más separados y nos vemos menos horas. Pasan a ser de una relevancia importantísima los fines de semana, o sea, algo que para mí no existía. Digo, yo siempre que en mis trabajos los fines de semana seguía trabajando, los fines de semana no trabajo de ninguna manera. Empiezo a tener como horarios sagrados, digamos, ¿no? Los horarios del baño, la cena y acostarlo a dormir, que son 3 horas que no trabajo de ninguna manera, se apagan los teléfonos, porque es realmente poco el tiempo que paso en este momento con él. Y lo extraño, además. Él me extraña y yo también lo extraño. Albertina recibió premios en los festivales de Valencia, Las Palmas, Barcelona, Gijón, Bratislava, Monterrey, Transilvania y Buenos Aires. Penúltima, ¿te significó qué ganar tantos premios afuera? Y tan diversos, o de tan diversas geografías, si se quiere. Sí. De Transilvania hasta Las Palmas, no sé. Transilvania me dio mucha alegría porque era como rarísimo, ¿no? No cualquiera. No cualquiera gana un premio en Transilvania. Bueno, pero ¿te significaron algo en especial? ¿En la suma o alguno en particular? No, alguno en particular no. Yo creo que la verdad es que cada vez que gané un premio es un poco una alegría, ¿no? Es como un mimo, un reconocimiento. Uh-huh. No le doy gran importancia, honestamente, no quiero parecer pedante, pero que no le doy gran importancia, digamos, a los premios, como tampoco aprendí, también del mismo modo aprendí a tampoco darle gran importancia cuando me dicen eso que hiciste es una porquería y no deprimirme, digamos. Trato de mantenerme en un cierto equilibrio, aunque bueno, a veces caigo en la euforia, y a veces no, que no está mal, pero es muy peligroso creérsela, digamos, porque creo que perdés un poco el pulso como narradora. Decime quién sos vos, Albertina. Pues, ¿quién soy yo? Y después de todo lo que dijimos, creo que está bastante contado. A veces no. Creo que sobre todo soy una directora de cine. Eso es, como te decía, eso es lo que me encanta hacer. Soy madre también, es otra de las grandes tareas que me he propuesto en esta vida. Soy esposa de la mujer a la que amo. Y soy una persona feliz en este momento. Albertina Carri. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com. www.radiolasonce.com.ar. Decime quién sos vos.